Camilo Flammarion. Dios en la naturaleza. Libro tercero. El alma. Hoc principium quo primo intelligimus, intellectus est corpus actus. Anima continet corpus. Capítulo 1. El cerebro error de los psicólogos y de los metafísicos que desdeñan los trabajos de la fisiología. Fisiología anatómica del cerebro. Relaciones del cerebro y del pensamiento. Estas relaciones no prueban que el pensamiento sea una cualidad de la sustancia cerebral. Discusión y pruebas contrarias. El espíritu reina sobre el cuerpo. Error de asimilar el pensamiento a una secreción o a una combinación química. Algunas definiciones cándidas de los materialistas. Absurdo de su hipótesis y de sus consecuencias. El geólogo Agassiz formuló, hace ya bastante tiempo, esta reflexión frecuentemente aplicable. Cada vez que en la ciencia sale a luz un hecho nuevo y sorprendente, dicen las gentes primero, esto no es verdad. Después, es contrario a la religión. Y por fin, hace mucho tiempo que todo el mundo lo sabía. En efecto, la verdad tiene dos clases de adversarios, los escépticos del materialismo y los escépticos del dogma. Si con razón se admira que los fisiólogos adoradores de la materia se atrevan a proclamar con el acento de la autoridad y de la certidumbre que el hombre, lo mismo que el cortejo entero de la vida terrestre, no es más que un producto ciego de la materia, con mayor razón puede admirarse también que haya en nuestra época talentos cultivados y hasta célebres que se hayan quedado tan completamente fuera del movimiento de las ciencias químicas y físicas, que ignoren hasta las objeciones más comunes que estas ciencias presentan al idealismo y que no tengan la menor idea de las modificaciones necesarias causadas por este movimiento en todas las concepciones del pensamiento humano. Así tenemos todavía, ahora, a sabios, filósofos, teólogos, metafísicos, pensadores, cuyos nombres más o menos ilustres podríamos enumerar aquí si lo creyéramos oportuno, que hablan de Dios, de la providencia, de la oración, del alma, de la vida futura y presente, de las relaciones de la divinidad con el mundo, de las causas finales, de la marcha de los acontecimientos, de la independencia del espíritu, de las fórmulas de la oración, de las entidades espirituales, etc., en los mismos términos y en el mismo sentido que hablaba la escolástica en el siglo XVI. Estas especies de habladores inmóviles son más curiosos y más inexplicables todavía que los precedentes. Al oírlos sostener, con su tono magistral, las proposiciones más cuestionables, al verlos ignorar las dificultades tan grandes que almas muy perspicaces han tenido tanto trabajo en vencer, al observarlos exponiendo con su charla inagotable y con su necia seguridad sus supuestas intachables verdades, creería uno ciertamente que se han quedado dormidos en aquel año memorable, en que Copérnico, moribundo, recibía el primer ejemplar de su libro de Revolutionibus, y que se despiertan hoy inconscientes de las revoluciones verificadas. Como estos espíritus. ¡Ay! Son muy numerosos y aún reúnen a su alrededor un número considerable de partidarios. Bueno es dar a todos una idea de los hechos que deberían tener en cuenta y manifestarles que no es a ellos a quienes pertenece conservar el depósito creciente del tesoro humano si persisten de esta manera en dormir con su triste sueño. Los que describen minuciosamente la naturaleza y las funciones del alma, que explican perfectamente en qué momento, por qué medio toma posesión del cuerpo del niño en el seno de la madre, y asimismo por qué puerta se escapa en el último suspiro, que cuentan bajo qué forma se presenta delante de Dios y recibe en el otro mundo la recompensa o el castigo, temporales o eternos, de sus acciones durante la vida, que ponen en evidencia su modo de comunicación con su Creador, que pretenden que el alma es completamente independiente del organismo, que reina sobre la materia según las ideas innatas que trae consigo al encarnarse, que puede dominar esta materia como una cosa extraña, perseguir su cuerpo y rehusándole, por el ayuno, las maceraciones y la abstinencia, la satisfacción de sus necesidades, que exponen detalladamente la historia del alma, puro espíritu bajado a la tierra como a un valle de pruebas, en una palabra, los que, a cualquier religión, a cualquier creencia, a cualquier sistema, a cualquier país a que pertenezcan, pierden su elocuencia y su tiempo explicando detenidamente soluciones que nada resuelven y signos que nada significan, esos, digo, deben ser invitados a meditar las observaciones presentadas cada año por el progreso de las ciencias positivas. Y como estas observaciones constituyen precisamente la base de las conclusiones materialistas, nuestro doble deber es exponerlas primero, a fin de juzgar después si las conclusiones están legítimamente deducidas. Los hombres que tratan las cuestiones con el mayor desdén, y las juzgan con la mayor seguridad, son ordinariamente los que menos las conocen, por la razón muy sencilla de que no habiéndolas profundizado, están lejos de saber las dificultades que presentan al que las examina. Todavía tenemos hoy metafísicos que cierran los ojos para ver mejor en sí mismos si no tienen idea alguna del método experimental. Los que repiten, pues, desde hace 500 años, sin saber la dificultad que hay en sostener esta proposición, que el alma es un ser encarnado en el cuerpo independiente de este cuerpo, harían bien en reflexionar sobre la sucesión de los hechos que vamos a desarrollar. Cualquiera que sea la opinión que se tenga sobre la naturaleza del espíritu, no puede dudarse que el cerebro es el órgano de las facultades intelectuales. Examinemos su estructura. Esta, dice Charles Vogt, es en extremo complicada. No hay en el cuerpo humano ningún órgano que, con un número proporcionalmente tan pequeño de elementos anatómicos que constituyen su sustancia, posea tan gran cantidad de partes diferentemente conformadas y probando evidentemente, por su forma exterior, su estructura interna, su posición y sus relaciones mutuas, que presiden a funciones especiales, que no se han llegado todavía a fijar. En cuanto a las partes elementales que componen la sustancia cerebral del hombre y de los animales, forma esta dos grupos principales: una sustancia gris, más o menos parda o amarillenta, que a la simple vista ofrece una apariencia bastante homogénea, y una sustancia blanca, en la cual la simple vista puede distinguir una especie de ramas más o menos aparentes, corriendo en direcciones determinadas. La sustancia gris forma ciertamente el foco principal de la actividad nerviosa. La blanca, por el contrario, parece ser la parte conductora. Si se trata de concebir las relaciones de la estructura cerebral con el desarrollo intelectual, es sobre todo a la sustancia gris y a los puntos, que están en gran parte formados por ella, donde es preciso fijar con preferencia la atención. El cerebro está dividido en dos hemisferios laterales, por un surco profundo que sigue su línea media, y en la cual penetra un repliegue de la dura mater llamado la hoz del cerebro. Un segundo repliegue de la misma membrana, llamado tienda del cerebelo, está colocado horizontalmente de la región posterior de la cabeza y separa el cerebelo de los lóbulos posteriores del cerebro que ella sostiene. El cerebro propiamente dicho forma de este modo un todo completo que, según el testimonio del desarrollo embriológico y de la anatomía comparada, se extiende y concluye por dominar y comprimir debajo de él todas las otras partes. Esta extensión aumenta en la serie de los animales a medida que estos se elevan en la escala, con una tendencia marcada hacia el tipo del cerebro humano. Examinado por encima, cada hemisferio parece formar una masa distinta que presenta en su superficie una cantidad de surcos contorneados que separan cojinetes intestiniformes o circunvoluciones. Los dos hemisferios son generalmente semejantes. Están divididos en tres segmentos seguidos, y que son de delante a atrás los lóbulos frontal, parietal y occipital. Visto de lado, habría que añadir el lóbulo inferior temporal, y además un pequeño lóbulo oculto que ha sido llamado isla, o lóbulo central. Los anatomistas antiguos han prestado poca atención a las circunvoluciones, pues, de lo contrario no hubieran tardado en reconocer que los dos hemisferios no son enteramente simétricos. Se consideraba, pues, la distribución de las circunvoluciones como fortuita, o según la advertencia de un observador, como un montón de intestinos arrojados al acaso, de manera que los dibujantes tenían la costumbre de representarlas a su capricho en las láminas anatómicas. Las observaciones de estos últimos tiempos han enseñado, sin embargo, que este bello desorden es un efecto del arte de la naturaleza, y que existe un plan definido, una cierta ley, que hasta entonces no había sido notada porque las investigaciones se habían limitado demasiado exclusivamente al hombre solo. Sucedió a los naturalistas lo que sucede a los hombres poco versados en la arquitectura, que, en medio de la profusión de elementos que sobrecargan un estilo, no pueden descifrar su plan fundamental. Según las últimas investigaciones, Estas circunvoluciones del cerebro serían también de una importancia capital, y de ellas hablaremos antes de ocuparnos en las relaciones de volumen y de peso. Esta forma del cerebro, según Gratiolet, es propia del mono y del hombre, y hay al mismo tiempo en los pliegues del cerebro, cuando aparecen, un orden general, una disposición cuyo tipo es común a todos estos seres. Esta uniformidad en la disposición de los pliegues cerebrales, en el hombre y en los monos, dice este fisiólogo, es digna en gran manera de la atención de los filósofos. Del mismo modo hay un tipo particular de plegamiento cerebral, en los maquis, los osos, los felinos, los perros, etc., y en fin en todas las familias de animales. Cada una tiene un carácter, su norma, y en cada uno de estos grupos, las especies pueden ser fácilmente reunidas atendiendo tan solo a los pliegues cerebrales. Parece que el pensamiento está en razón del número y de la irregularidad de las circunvoluciones. El hombre, el orangután y el chimpancé tienen circunvoluciones en el lóbulo medio. En las demás especies de monos y en el resto de los animales, este lóbulo es absolutamente liso. La figura de estos surcos y de los que describen meandros irregulares en los otros lóbulos es tanto más irregular cuanto más caracterizado está el pensamiento. Los animales que viven en sociedad, como la foca, los elefantes, los caballos, los rengíferos, los carneros, los bueyes, los delfines, presentan un dibujo menos regular que los demás. Lo que, desde este punto de vista, distingue particularmente el cerebro humano del de los monos, es que, entre las circunvoluciones que se dirigen desde el lóbulo occipital al lóbulo temporal, hay dos que existen en el hombre y no en el mono, y es uno de los mayores contrastes que separan ambos cerebros. En las especies animales y en la especie humana, la superioridad de la inteligencia parece tanto mayor, cuanto las anfractuosidades del cerebro presentan más sinuosidades, más profundidad en los surcos, más impresiones y ramificaciones, más asimetría e irregularidad. Las estrías, muy visibles en el cerebro del adulto, no se presentan en el del niño. El cerebro de Beethoven presentaba anfractuosidades doblemente profundas y numerosas que las de un cerebro ordinario. Algunos anatomistas podrán responder, es cierto que grandes animales, muy estúpidos, tales como el asno, el carnero, el buey, ofrecen más circunvoluciones en su cerebro que animales más inteligentes, como el perro, el castor, el gato. Pero conviene no olvidar las matemáticas, y recordar que los volúmenes son entre sí como los cubos de los diámetros, mientras que las superficies no son entre sí como los cuadrados. El volumen de un cuerpo que se agranda crece más rápidamente que su superficie. Pongamos un ejemplo, una esfera de 2 metros de diámetro mide 12,566 metros de superficie y 4,188 metros de volumen. Una esfera de 3 metros de diámetro mide 28,273 metros de superficie y 14,113 metros de volumen. El volumen del cerebro del tigre está respecto de su cuerpo en la misma relación que en el gato, pero la superficie se encuentra proporcionalmente más pequeña, y para alcanzar un desarrollo igual, es menester que se repliegue y se enrolle. Estas circunvoluciones tienen sin duda su importancia, pero ha sido natural pensar que el peso comparativo del cerebro en las diferentes especies debe tener una importancia no menor, y que sus variaciones en la especie humana deben ser tenidas en consideración. Parece en verdad que sus efectos estén en proporción de su masa. Es más pequeño en el niño y en el viejo que en el hombre de edad madura. El alma del niño parece desarrollarse a medida que la sustancia cerebral se desarrolla también. El peso normal de un cerebro humano es de 3 libras a 3 libras y media. El de los idiotas desciende a veces hasta una libra. El de Cuvier pesaba más de 4 libras. Nuestros anatomistas invocan al mismo tiempo el tamaño, la forma y el modo de la composición del cerebro, como correlativos del tamaño y de la fuerza de la inteligencia que reside en él. La anatomía comparada nos muestra en toda la escala de los animales, hasta el hombre, que la energía de la inteligencia está en relación constante y ascendente con la constitución material y el tamaño del cerebro. Los animales sin cerebro ocupan el último grado de la escala. Créese que el hombre tiene el mayor cerebro real, porque aunque el conjunto del cerebro de ciertos animales grandes sea más voluminoso, Las partes que sirven a las funciones del pensamiento son las mayores en el hombre. El resultado general de las operaciones anatómicas demuestra que la disminución del cerebro de los animales aumenta descendiendo en la serie zoológica y que los animales de los últimos escalones, como el anfibio y el pez, son los que tienen menos cerebro. Estos hechos generales no están libres de excepción, como vamos a verlo al momento, pero debemos exponerlos concienzudamente antes de discutirlos o explicarlos. La convicción de la inmensa importancia de la conformación cerebral en los mamíferos ha dado también lugar a la proposición de una nueva clasificación basada únicamente en esta conformación. Pero nos parece que lo que importa considerar no es tanto el peso absoluto del cerebro, como su peso relativo al del cuerpo. Que el cerebro de un elefante o de un hipopótamo sea más pesado que el de una joven, no es este, ciertamente, un carácter distintivo en favor de los primeros. Es más justo considerar las relaciones, sin ir por eso hasta suponer que un mismo cerebro pensaría mejor en un hombre flaco que en uno grueso. Bajo este aspecto, los monos y las aves ocupan el primer rango. El cerebro del asno no pesa sino la 259 parte de su cuerpo, mientras que el del ratón campesino pesa la 31 del suyo. Por esto el ratón tiene una carita tan inteligente, como decía Andrieux. Como las circunvoluciones, el peso absoluto y el peso relativo dejan todavía grandes incertidumbres sobre las relaciones del cerebro con el pensamiento, se ha supuesto que la superioridad del ser está en relación con la cantidad de grasa que el cerebro contiene. El hombre tiene en su cerebro más grasa que los mamíferos, y estos más que las aves. La masa del cerebro del buey no llega a la sexta parte de la del cerebro humano. Lo que caracteriza el cerebro del feto durante la gestación es que no contiene más que una cortísima cantidad de grasa, y sobre todo de grasa fosforada. En los niños, la cantidad de grasa ha aumentado ya considerablemente en el momento de nacer, y todavía aumenta de una manera bastante rápida con el progreso de la edad. La distinción de las razas no está marcada en el cráneo de los niños, europeos o negros. Estos cráneos ofrecen entre sí las mayores semejanzas. Balzac, Recherche de l'Absolute, tuvo ya la idea de considerar el fósforo como el elemento más importante para el pensamiento. Feuerbach, extendiéndose sobre la importancia de este cuerpo y sobre el papel que una memoria de Kouerbe le atribuía en el sistema nervioso, lo dio como principio del espíritu. Huarte, imagina que esta sustancia se ilumina con los fuegos del cerebro como con los de un reverbero. Más adelante veremos hasta dónde lleva Moleschott la exageración. Por ahora terminemos la observación especial del cerebro con algunas comparaciones particulares dignas de interés para nuestra raza. Los cráneos masculino y femenino presentan, en muchas especies, tantas diferencias entre sí, que se podría clasificarlos en dos especies diferentes. En la especie humana se diferencian igualmente de una manera sensible uno de otro. El cráneo femenino es más pequeño, ya en su circunferencia horizontal, ya en su capacidad interna, y el cerebro menos pesado de la mujer se acerca al del niño. Otro hecho notable es que la distancia que reina entre ambos sexos, relativamente a la capacidad craneana, se aumenta con la perfección de la raza, de manera que el europeo se eleva más sobre la europea que el negro sobre la negra. Charles Bock comenta estos experimentos de Welker haciendo observar que es más fácil cambiar la forma de un gobierno que modificar el tradicional puchero. El cerebro femenino pesa por término medio 2 onzas menos que el cerebro masculino. Aristóteles lo había previsto desde mucho tiempo, y la ciencia experimental ha confirmado que el sexo femenino tiene el cerebro más ligero que el nuestro. ¿Acaso sea útil añadir que las medidas no han sido tomadas por mujeres? Añadiremos también que la estatura y el peso medio de la mujer, siendo inferiores a la estatura y el peso del hombre, sería preciso tener en cuenta esta diferencia. Esto sería ventajoso para ellas. Pero, por lo demás, las damas tienen tal superioridad sobre nosotros por las cualidades generosas del corazón, que debe dejarnos sin pena la fría superioridad del entendimiento. Otra distinción reside igualmente en el tamaño del lóbulo frontal. La circunferencia horizontal del cráneo es por término medio de 546 milímetros para las inteligencias ordinarias, de 544 para los imbéciles en general, de 541 para los de primer grado. Pero estas medidas están lejos de ser significativas. Un carácter anatómico más general consiste en que el cerebro cubre tanto más completamente el cerebelo, cuanto más elevado está el animal en la serie zoológica. Ya en los monos un borde estrecho del cerebelo sobresale por detrás y por debajo a los hemisferios cerebrales. En los demás animales sobresale cada vez más. Desde el punto de vista embriológico, puede hacerse la misma observación. En el feto, el cerebelo no está cubierto por el cerebro hasta el séptimo mes. Estamos, pues, lejos de negar que una relación constante parece ligar la estructura del cerebro a la inteligencia. Las cabezas de Vesale, Shakespeare, Hegel y Goethe, son un ejemplo de la superioridad manifestada por el desarrollo del lóbulo frontal. Convenimos en que ciertas excepciones sean debidas a que el desarrollo aparente no corresponde siempre al peso del cerebro, y que en ciertos casos de idiotismo el agua reemplaza la sustancia cerebral. En general, no es un carácter particular del cerebro el que manifiesta la superioridad del pensamiento, sino el conjunto de todas sus partes. En fin, puede admitirse con ciertos anatomistas que aumenta de peso hasta los 25 años y se mantiene al mismo nivel hasta casi los 50 para disminuir de nuevo de una manera considerable en la edad avanzada. El cerebro es completamente insensible. Los pedúnculos cerebrales y las capas ópticas parecen ser los únicos sensibles. En las heridas profundas de la cabeza, no interesando más que este órgano, se puede tocar su superficie, y aun quitar pedazos, sin que el individuo sufra dolor alguno. Por el contrario, las investigaciones hechas sobre esta materia en las aves, han manifestado que es evidentemente el asiento único de la inteligencia. Se han conservado con vida por más de un año, alimentándolos artificialmente, pájaros, pichones, después de la ablación del cerebro. De ello resulta que un animal privado así de su cerebro, se encuentra en un estado de sueño continuo y profundo. Ni ve ni oye a pesar de sus ojos y sus oídos. Los movimientos se conservan, su combinación se verifica todavía hasta cierto punto, el dolor es sentido aún y seguido de los movimientos necesarios para evitarlo, pero el animal permanece estúpido e indiferente, como en un estado de sueño que excluye la conciencia. Es un autómata que no vivirá sino a condición de que se le introduzcan alimentos por un procedimiento mecánico. Podría morirse de hambre delante de su comedero lleno de alimento, porque le es imposible combinar la imagen de la comida y la necesidad que tiene de comer, con los movimientos necesarios para satisfacerla. Si se quitan por capas los dos hemisferios de un cerebro, la actividad intelectual disminuye en razón del volumen de la masa quitada. Cuando se llega a los ventrículos, el animal pierde todo conocimiento. La sanguificación y la formación de los tejidos es todavía posible. Pero a estos animales les es completamente imposible recibir las impresiones del mundo exterior. La conciencia ha desaparecido sin dejar rastro. Se han quitado sucesivamente y por capas las partes superiores del cerebro y se ha visto disminuir las facultades poco a poco. Las gallinas, en quienes se había operado, continuaron llevando una vida vegetativa. Una observación contraria a la localización de las facultades, es que la inteligencia entera disminuía poco a poco a medida que se iban verificando estas ablaciones y no disminuía una facultad más bien que otra. Pero el hecho observado sobre el entendimiento de una gallina puede aplicarse al hombre. Esto es lo que es permitido dudar. En presencia de estos experimentos de Flourens, de Valentín y otros fisiólogos, exclama Bunner, puede pedirse una prueba más patente para demostrar la absoluta conexión del alma y del cerebro, que la que nos ofrece el escalpelo del anatomista arrebatando el alma pedazo a pedazo. Una alteración en el cerebro trae consigo una alteración correspondiente en el pensamiento. Las enfermedades mentales están marcadas por ciertas lesiones. De 318 disecciones de cadáveres de locos no se han encontrado más que 32 que no presentasen alteraciones patológicas en el cerebro y en sus membranas, y solamente 5 que no ofrecieran cambio alguno patológico, según Romain Fischer. Las lesiones en el cerebro producen a veces efectos sorprendentes en la inteligencia. En prueba de ello, los anales de fisiología aseguran que en el Hospital de Santo Tomás, en Londres, un hombre gravemente herido en la cabeza, había hablado después de su curación una lengua que había olvidado durante su permanencia de 30 años en Londres. Si se produce en los dos hemisferios una degeneración, da lugar a la somnolencia, a la debilidad de espíritu y hasta al idiotismo completo. El aumento excesivo del líquido cefalorraquídeo ocasiona la debilidad de la inteligencia y el estupor. La rotura de un vaso sanguíneo en el cerebro y el derrame de sangre produce el estado patológico que se llama apoplejía. Todo el mundo sabe que la pérdida de la conciencia del cerebro causada por la repleción de los vasos sanguíneos y una excesiva exudación plástica, produce la fiebre cerebral y el delirio. Cuando los latidos del corazón se debilitan hasta el punto de dar lugar a un síncope, la sangre llega en muy corta cantidad al cerebro. Por eso la pérdida de conocimiento acompaña al síncope. El cerebro de los decapitados muere rápidamente a consecuencia de la pérdida de sangre. Siendo el oxígeno una condición indispensable de la renovación de nuestra sangre, cuando falta, el encéfalo es el primero que se resiente. Entonces sobrevienen los dolores de cabeza, el vértigo, las alucinaciones. El té influye sobre el juicio. El café excita la potencia artística del cerebro. La absorción del alcohol produce la embriaguez y sus consecuencias. Todas las impresiones que reciben el oído y la vista son influencias materiales que se transmiten al cerebro por el sistema nervioso, y traen consigo las modificaciones materiales correspondientes. Un amigo que despierta a nuestra simpatía cambia el curso de nuestras ideas. Cuando un pobre habitante de los valles pantanosos trepa a los Alpes, se encuentra enajenado por sus nuevas impresiones. La música excita a la fantasía. La vainilla, los huevos y el vino caliente despiertan los deseos. Un cielo claro nos alegra, un cielo sombrío nos entristece. Desde el momento en que somos engendrados, entramos en un océano de materia en circulación. Lo que somos lo debemos un poco a nuestros abuelos, a nuestra nodriza, a nuestro país, a nuestra educación, al aire, al tiempo, al sonido, a la luz, a nuestro régimen, a nuestros vestidos. Tales son los hechos positivos, confirmados por las ciencias fisiológicas e invocados por la escuela materialista para declarar que las facultades intelectuales son un producto de la sustancia cerebral. Hemos presentado este bosquejo tanto para enterar al enemigo que combatimos, cuanto para ofrecer materia de reflexión a los espiritualistas demasiado cándidos, que creen siempre resueltos los problemas. En el siguiente capítulo, propondremos a los señores materialistas tres cuestiones solidarias, desafiándolos a que respondan a ellas, y quedan en tierra con toda su palabrería. Entre tanto, nos interesa, en primer lugar, atacar la solidez de sus supuestas explicaciones. Ante todo, advirtamos que no hay ninguna ley exclusiva sobre la correspondencia del cerebro con el pensamiento. No está rigurosamente demostrado, primero, que el peso del cerebro aumente hasta la edad madura y disminuya después. Soemering coloca el maximum a los 3 años, Wenzel a los 7, Tiedemann a los 8, Gratiolet a la vejez, etc. Segundo, que la inteligencia del hombre está en relación con el peso del cerebro, por ejemplo, los cráneos de Napoleón, Voltaire y Rafael no pasan del término medio. Tercero, que una frente ancha sea indicio del genio. Lelut ha demostrado que los idiotas tienen de ordinario la frente muy desarrollada y que es imposible establecer relaciones exactas entre la inteligencia y la medida del cráneo. Cuarto, que la locura sea siempre causada por una lesión en el cerebro. Por lo contrario, parece ser una afección psicológica, según Esquirol, Lelut, Leuret, Georget y Ferrus han confirmado que la locura no va acompañada de lesiones, sino en el caso en que esté complicada con enfermedades orgánicas. Nuestros adversarios tienen conciencia de la dificultad de la cuestión y han buscado en otra parte la causa material de la inteligencia, por ejemplo, en el fósforo, de que hemos hablado. Se ha creído encontrar 4% de fósforo en el cerebro de los locos, 2,50% en el cerebro ordinario, 1 y 1,50% en el de los imbéciles. Pero se necesita hacer notar que no hay ley absoluta, que todas estas explicaciones no son satisfactorias, y que en suma estas diferencias no existen. Veamos ahora si los hechos expuestos más arriba prueban tan clara y tan perentoriamente como se supone, que el pensamiento no es más que una función fisiológica del cerebro y que el alma es un atributo de la materia. El nudo del problema está en decidir si el cerebro es un órgano al servicio de la inteligencia, o si la inteligencia es una creación del cerebro, hija y esclava de la sustancia cerebral. Es siempre, Bajo otro aspecto, la misma cuestión de la fuerza y de la materia. ¿La fuerza domina a la materia o le obedece? Estos señores declaran, sin otra forma de proceso, que es evidente que la fuerza es un atributo de la diosa materia y que el alma no es más que una ilusión de sí misma, que cree en su personalidad, siendo así que no es más que la resultante pasajera de cierto movimiento del fósforo o de la albúmina en los lóbulos cerebrales. Si esta grosera explicación está tan bien demostrada y es tan evidente para nuestros adversarios, confesamos francamente que está llena de oscuridad para nosotros y que nos parece actualmente imposible probar cosa alguna bajo este concepto. No solamente la fisiología del cerebro está todavía en la infancia, sino que según el parecer de los fisiólogos más eminentes, las relaciones del cerebro y del pensamiento son completamente desconocidas. No cabe duda que el estado del alma está ligado al estado del cerebro. No cabe duda que la debilitación del segundo da lugar al desfallecimiento de la primera. Sin duda el niño y el viejo, aunque en esto haya muchas excepciones, raciocinan con menos lucidez, con menos rigor que el hombre maduro, y sin duda una lesión en el cerebro trae consigo la pérdida de la facultad correspondiente. Pero, ¿qué prueba esto, si el cerebro es el instrumento necesario aquí abajo, y si, en vez de ser la causa, no es más que la condición sine qua non de la manifestación del alma? Si el mejor músico del mundo no tuviese a su disposición más que un piano al que le faltasen muchas teclas, o bien un instrumento defectuoso en su construcción, sería legítimo negar la existencia de su talento musical, por la falta del instrumento, cuando a su mismo lado otros artistas poseedores de instrumentos en perfecta relación con el orden de sus facultades hacen admirar estas facultades a quien quiere oírlas. Broussais ha podido burlarse del musiquito oculto en el fondo del cerebro, no por eso hará que el nudo de la cuestión no esté precisamente ahí. No hagamos círculos viciosos. Este es verdaderamente el primer punto que hay que examinar. ¿Es el alma una fuerza personal que anima el sistema nervioso? La primera respuesta al problema se la ha dado al hecho relatado más arriba de que los hemisferios cerebrales presenten tantas más sinuosidades y meandros, y circunvoluciones tanto más irregulares cuanto más pensante es el individuo a que pertenecen. No parece que precisamente sea esto porque el pensamiento, independiente y activo, haya trabajado fuertemente en esta cabeza, porque se haya replegado muchas veces sobre sí mismo, que se haya estremecido bajo las angustias de la ansiedad, las garras del temor, los éxtasis de la dicha, que haya buscado, profundizado los problemas, que sucesivamente se haya revelado y sometido, en una palabra, porque haya llevado a cabo rudos trabajos bajo este cráneo, que la sustancia que le servía para comunicar con el mundo exterior ha conservado las huellas de estos movimientos y de estas vigilias? Esta es al menos nuestra opinión, y creemos que sería difícil demostrarnos lo contrario. Un anatomista de Bonn, Albert, ha disecado el cerebro de algunas personas que se habían entregado a un trabajo intelectual durante muchos años, y ha encontrado que la sustancia de todos estos cerebros estaba muy dura, la sustancia gris y las anfractuosidades muy sensiblemente desarrolladas. Si por otra parte, observamos con Galí, Spurze y Milavater, que el cultivo de las facultades superiores de nuestra inteligencia se revela en nuestro rostro y en nuestra cabeza, si visitamos el Museo de Antropología de París y notamos en la rica colección de cráneos debido a las investigaciones del abate Freire, que los progresos de la civilización han dado por resultado elevar la parte anterior del cráneo y deprimir la parte occipital, podremos deducir de estos hechos una consecuencia diametralmente opuesta a la que deducen de ellos nuestros adversarios, y afirmar que el pensamiento rige la sustancia cerebral. El trabajo del espíritu sobre la materia. No está claro como el día. ¿Y las deducciones? ¿No vienen por sí mismas a abrir el paso triunfal a nuestra doctrina? A propósito de deducciones, no podemos dejar de admirar cuán fácil es sacar de los mismos hechos consecuencias enteramente contrarias. Todo depende de nuestra disposición de ánimo. Y sería cosa de desesperar de los progresos de la teoría si la de los hombres tuviese el carácter mal formado. Por ejemplo, se ha experimentado que algunos locos habían recobrado a veces la conciencia y la razón, poco tiempo antes de su muerte. Los espiritualistas han deducido de ello que las almas de estos desventurados volvían después de un dilatado aislamiento al conocimiento de sí mismas y a la libertad de acción sobre el cuerpo, y que en este momento supremo, le será permitido dirigir la mirada de su conciencia sobre el tránsito de esta vida a la otra. Los materialistas invocan, al contrario, este argumento en su favor, diciendo que la cercanía de la muerte libre al cerebro de las influencias penosas y morbíficas del cuerpo. La misma anatomía fisiológica se ve más apurada de lo que parece, para determinar las relaciones del estado del cerebro con la locura y mientras unos, como los que hemos citado, encuentran mucho, otros, no menos hábiles, no encuentran nada, absolutamente nada. Así, el alienista Leuret declara que no se encuentra alteración en el cerebro, sino en el caso en que la locura está acompañada de alguna otra enfermedad, y que estas alteraciones son tan variables y tan diferentes que no se cree autorizado para presentarlas afirmativamente como causas verdaderas. Así como a propósito de las anfractuosidades de que hablamos hace poco, se podrían igualmente ver efectos en ellas. Cuando nuestros adversarios añaden que los casos de enajenación mental postulan contra la existencia del alma, no se encuentran más autorizados para defender su sistema. Dos hipótesis se hallan frente a frente para explicar la locura. O hay en el cerebro una lesión, o no la hay. En el primer caso, la falta de instrumento no prueba la ausencia del ejecutante, en el segundo el problema queda reducido al orden mental. Mejor aún, el primer caso puede entrar en el segundo si se admite, como hace creerlo la experiencia, que la locura, causada ya por un dolor súbito, ya por un terror repentino, o por una profunda desesperación, tiene en todos los casos su origen en el ser mental, que obrando contra el estado normal del cerebro ocasiona en él una alteración cualquiera. Aquí también es evidente el ser pensante que sufre y determina en el organismo un desarreglo correspondiente a este sufrimiento. Y en efecto, se ha demostrado que las alteraciones en el cerebro no se encuentran sino en las locuras ya antiguas, como si el espíritu fuese en este como en otros casos la causa de los movimientos en la sustancia. Por otra parte, mientras que nuestros adversarios deducen de la descripción anatómica del cerebro la consecuencia de que la facultad de pensar no es más que una propiedad de los diversos movimientos de este conjunto, nosotros vemos en la misma multiplicidad de estos movimientos, en esta sumisión del cerebro a la gran ley de la división del trabajo, en la distinción de las funciones desempeñadas por sus diversos órganos, según su situación, su estructura, su composición, su forma, su peso y su extensión, nosotros vemos en esta variedad de efectos un argumento en favor de la independencia del alma. Porque la hipótesis de estos fisiólogos no puede en manera alguna conciliar esta complejidad natural del órgano cerebral con la sencillez necesaria y reconocida del sujeto intelectual. Pronto hablaremos más especialmente de la sencillez del sujeto pensante, pero todavía nos resta continuar antes nuestro estudio sobre las relaciones del cerebro y del alma. Las comparaciones hechas sobre los cráneos encontrados en los antiguos cementerios de París desde la reconstrucción de dicha capital por el prefecto de Napoleón III, y en particular la diferencia entre los cráneos de las fosas comunes y los de las sepulturas particulares, han probado de nuevo que los individuos, que por su posición social son llamados a ocuparse en artes y en ciencias, poseen mayor capacidad cerebral que los simples obreros. Las mismas excavaciones han manifestado que la capacidad del cráneo ha aumentado desde Felipe Augusto, siglo XII. La capacidad del cráneo del negro libre es mayor que la del negro esclavo. Este es otro hecho significativo y que podría, en cierta circunstancia, invocarse en favor de la libertad. Si tenemos pruebas de que las impresiones exteriores influyen sobre el pensamiento, las tenemos igualmente que establecen que el pensamiento domina los mismos sentidos. ¿Cuántos seres dolientes veis sobre la tierra, cuyo cerebro está atacado, como las partes todas de su cuerpo, por una enfermedad lenta y tenaz, que arrastran un cuerpo debilitado en el lecho del dolor, y a menudo, ¡ay!, en el de la miseria, y que sin embargo, fuertes en la prueba, guardan la flor de su virtud por encima del río cenagoso que los arrastra y dominan por la grandeza de su carácter la adversidad y sus cadenas? ¿Negaréis también que hay dolores morales, desgarradores, que residen en las insondables profundidades del alma? Dolores íntimos que no son causados ni por accidente del cuerpo, ni por enfermedad exterior, ni por una alteración del cerebro, sino tan solo por una causa incorpórea, por la pérdida de un padre, por la muerte de un hijo, por la infidelidad de un ser apasionadamente amado, por la ingratitud de un protegido, por el engaño de un amigo, y también por el espectáculo de la miseria, por el cuadro del infortunio, por la pérdida de una causa justa, por el contagio de las ideas perniciosas, en una palabra, por una multitud de causas que nada tienen de común con el mundo de la materia, que no se miden ni geométrica ni químicamente, sino que constituyen el dominio del mundo intelectual. Y no vemos, aun bajo su aspecto físico, la influencia del espíritu sobre el cuerpo. Las pasiones se reflejan en el rostro. Si palidecemos de temor, es porque este sentimiento manifestado por un movimiento del cerebro, estrecha los vasos capilares de las mejillas. Si la cólera o la vergüenza enciende el rostro, es porque los movimientos ocasionados por ellas ensanchan estos mismos vasos, según los individuos. Pero también aquí el espíritu ejecuta el papel principal. Si alguna vez os habéis ruborizado bajo la súbita impresión de una mirada de mujer, no hay vergüenza en confesarlo. ¿No habéis sentido que la indiscreta impresión se transmitía a vuestro cerebro por medio de vuestros ojos y descendía enseguida del cerebro al corazón, para subir al rostro? ¿Analizad un día esta sucesión? O, si ya no os ruborizan, cuando un temor repentino os detenga, aplicadle el mismo análisis y observaréis que sin saberlo, las impresiones pasan rápidamente por vuestro espíritu antes de traducirse exteriormente. Lo mismo sucede con los sentimientos en nuestro pecho y no en nuestra cabeza, es donde se manifiesta una explicable sensación de vacío y de plenitud, cuando en ciertas horas de melancolía nuestros inquietos pensamientos vuelan hacia el ser amado. Pero como esta sensación no se produce, sino después que hemos pensado, es cierto que aquí también el espíritu ejecuta el papel primitivo. Bajo otros aspectos, un terror instantáneo del espíritu se comunica al corazón y acelera o retarda el pulso, y hasta puede causar una detención completa, un síncope. La tristeza o la alegría ocasionan la secreción de las lágrimas. El trabajo intelectual fatiga su instrumento, el cerebro. La sangre se empobrece, el hambre se hace sentir. Todas estas observaciones y otras muchas nos conducen a creer que el pensamiento, ser inmaterial, tiene su asiento en el cerebro, que este órgano es su servidor, tanto para transmitirle los despachos del mundo con el cual comunica, como para llevar estas órdenes al exterior. Y además, ya sabemos que el cerebro y la médula espinal no son otra cosa que poderosas reuniones de fibras nerviosas, que de estos filones parten nervios irradiando en todos sentidos hacia la superficie del cuerpo y que hay en todos los nervios una corriente análoga a la corriente eléctrica. Los nervios son los hilos telegráficos que transmiten a la conciencia las impresiones del exterior y los músculos son los que transmiten o efectúan las órdenes del cerebro. Du Bois-Reymond ha demostrado que toda actividad de los nervios que se manifieste en los músculos a título de movimiento es acompañada de una modificación de la corriente eléctrica de los nervios. Pero decir con el mismo Du Bois-Reymond que la conciencia no es más que el producto de la transmisión de estos movimientos es cometer la misma simpleza que si se pretendiera que los despachos telegráficos que se cambian diariamente entre los gabinetes diplomáticos de Londres y París tienen por causa el paso de una nube borrascosa o de un tubo de inducción hacia el manipulador, y que el receptor contesta por sí mismo a los inteligentes despachos. Proclamar que no hay en el hombre otra cosa que un producto de la materia, asimilarle a un compuesto químico y asegurar que el pensamiento es una producción química de ciertas combinaciones materiales, es un error monstruoso. Todos sabemos que el pensamiento no es un ingrediente de botica. El espíritu y la materia son dos existencias tan completamente extrañas la una a la otra, que las lenguas de todos los pueblos y de todas las edades las han hecho siempre diametralmente opuestas. Las leyes y las fuerzas del espíritu existen, independientemente de las leyes y de las fuerzas del cuerpo. La fuerza de voluntad es muy distinta de la fuerza muscular. La ambición es muy diferente del hambre. El deseo es muy distinto de la sed. ¿Dónde encontráis la acción de la materia en las leyes morales que rigen la conciencia? Que el cerebro caucásico sea oval, el mongol redondo y el negro prolongado. En que el sentimiento humano está asociado a las fibras granulares o cilíndricas. Las nociones de lo justo y de lo injusto. ¿Qué tienen de común con el ácido carbónico? En que un triángulo, un círculo o un cuadrado se relacionan con la bondad, la generosidad, el valor. Sería hablar con justicia decir que Cromwell tenía 2.231 gramos de inteligencia, Biron, 2.238 y Cuvier, 1.829 gramos en razón a que sus cerebros tenían respectivamente estos pesos. Verdaderamente, cuando se procura sondear atentamente el fondo del asunto, admira uno que hombres acostumbrados a pensar hayan podido llegar hasta el punto de confundir en un solo objeto el mundo del espíritu y el mundo de la materia. Y por eso nos preguntamos si estos técnicos verdaderamente han profundizado bien el sentido de sus palabras, cuando han enunciado proposiciones tales como estas, que forman la base de sus doctrinas. Todas las facultades que comprendemos bajo el nombre de propiedades del alma no son sino funciones de la sustancia cerebral. Los pensamientos tienen con el cerebro casi la misma relación que la bilis con el hígado y la orina con los riñones. La secreción del hígado, de los riñones, dice otro escritor que no se atreve a llegar enteramente hasta esa comparación, tiene lugar sin nuestro conocimiento y produce una materia palpable. Mientras que la actividad del cerebro no puede verificarse sin la conciencia entera, este no segrega sustancias, sino fuerzas. ¿Qué es eso de secretar fuerzas? Agradeceríamos que se nos explicase. ¿Por qué no secretar horas o kilómetros? Pero escuchemos, lo que llamamos cantidad de conciencia, dice un cofrade de otro país, está determinado por los elementos constitutivos de la sangre. Una prueba de que la producción de las fuerzas mentales depende directamente de cambios químicos, es que los productos que los riñones separan de la sangre, cambian de carácter según el trabajo cerebral. El pensamiento es un movimiento de la materia. Los movimientos materiales, dependientes en los nervios de las corrientes eléctricas, son percibidos por el cerebro en calidad de sensación. Esta sensación es el sentimiento de sí mismo, la conciencia. La voluntad es la expresión necesaria de un estado del cerebro, producido por influencias exteriores. No hay voluntad libre. La misma relación hay, según Uschke, entre el pensamiento y las vibraciones eléctricas de los filamentos del cerebro, que entre el color y las vibraciones del éter. El pensamiento es una secreción del cerebro, había ya dicho Cabanis, hace más de medio siglo. Todos los actos humanos son productos fatales de la sustancia cerebral, decía últimamente Taine. El vicio y la virtud son productos, como el vitriolo y el azúcar. Añadiremos a estas proposiciones una última, que parece hecha adrede para explicarlas. Nicole, ha dicho con mucha exactitud, las tonterías más ridículas encuentran siempre espíritus a los cuales son proporcionadas. Kant, había tenido la idea de sustituir a la realidad del mundo exterior, las ideas puramente subjetivas del espíritu humano. Por el contrario, el autor de Körper und Geist, M. H. Scheffler, intenta explicar la generación del espíritu por la materia. No citaremos su procedimiento algo embrollado, sino la crítica que de él hace al defensor actual del animismo, Tissot. En esta hipótesis, dice, el espíritu es una fuerza de la materia, no una fuerza simple, sino una resultante de las fuerzas simples de la materia reunidas para... ¡Qué misterio en estas dos palabras! Formar el organismo humano. El espíritu no llega al estado de fenómeno hasta que la materia está organizada en cuerpo humano. ¡Qué abismo también, que ni siquiera es posible entrever! Pero la tendencia hacia esa organización de la materia o a la producción del espíritu, existe en la materia. La necesidad de admitir la acción de la fuerza, se traduce, a pesar suyo, en todas sus definiciones. ¿Y qué definiciones? ¿Se ha podido juzgar de ellas por los ejemplos que preceden? Pero he aquí un último rayo de luz que puede pasar por el ramillete de unos fuegos artificiales. El pensamiento, confiesa Bunner, el espíritu y el alma no tienen nada de material, no son materia. ¡Bravo! ¡Buen golpe! Pero son, atención a esto, un conjunto complejo de fuerzas heterogéneas formando una unidad. Son el efecto de una acción concomitante de muchas sustancias materiales dotadas de fuerzas o de propiedades. Si no comprendéis exactamente el alcance de esta definición, aquí la tenéis en lengua tudesca, der Effekt eines Zusammenwirkens wie er mit Kraften oder Eigenschaften begabter Stoffe. Según la conclusión juiciosa que saca de ella el Dr. Offer, es una explicación digna de figurar al lado de la respuesta de Sganarella, Osabundus, Nenkeis, Necker, Potarium, Kibs a mi luz. Ved ahí precisamente lo que hace que vuestra hija sea muda. Oh, sabios. Epicuro había ya dicho que la naturaleza de una piedra es caer, porque cae. Esto ya no es ciencia, es comedia. El galimatías que se da como una definición del alma, es para nosotros una chanza insulsa. Vamos adelante. Cada uno se divierte a su manera. Nada hay comparable a esas definiciones, como la admirable proposición de Hegel, sobre la identidad del alma y del cuerpo, el alma es otra cosa que la materia. Luego ambas son otra cosa. Luego son la misma cosa. Este digno raciocinio, calificado de irrefutable por Hegel, se encuentra en su gran lógica. ¡Qué famosa lógica! Y cuán puro se halla, efectivamente, de todo espíritu, el puro materialismo. Como veis, queridos lectores, no son definiciones lo que faltan. Solo que todavía tenemos que preguntarnos qué es lo que definen. Cuando menos, nos prueban que estos señores no saben más que nosotros sobre la naturaleza del alma. Así, acabamos de ver en este capítulo, que, si por una parte la constitución física del cerebro está en armonía con el alma y maravillosamente apropiada para que esta alma reciba integralmente las impresiones del mundo exterior, juzgue y transmita sus propias determinaciones. Por otra, la anatomía no puede deducir de aquí que esta alma no sea más que un producto orgánico. Y la filosofía descubre, por el contrario, en medio de las incertidumbres y de las contradicciones del materialismo, la acción evidente del espíritu sobre la materia. Hemos visto que la locura no es una afección orgánica, sino psicológica, y que el alma tiene su mundo de dolores, como su mundo de goces. La determinación es evidente. Sin embargo, es creíble que después de haber considerado la locura como una enfermedad fisiológica, se haya ido a parar hasta el extremo de colocar el genio en el mismo rango, y que haya hoy un gran número de médicos que consideren el genio como una neurosis. Solo nuestra época era capaz de tales atrevimientos. La constitución de muchos hombres de genio, dice M. Moreau de Tours, es realmente la misma que la de los idiotas. Desarrollando desmesuradamente una tesis del Dr. Lelut, el autor pretende que el genio no pertenece al dominio del espíritu, sino al del cuerpo. ¿Y en qué base se apoya? En que, dice, ciertos hombres de genio han manifestado extravagancias, excentricidades, distracciones. O bien, fueron raquíticos, cojos, sordos, tartamudos, o víctimas de alguna alucinación. Es, indudablemente, formarse una singular idea del genio creer que consiste en la singularidad de opiniones, en la originalidad, en el entusiasmo y o en el delirio. Parécenos que consiste más bien en la sublimidad del pensamiento, en la elevación del alma a las alturas del estudio científico de la naturaleza, en la plena posesión de sí mismo en presencia de las contemplaciones intelectuales. Esta singular identificación del genio y de la locura ha sido valerosamente refutada por M. Paul Janet, en su sabia obra sobre el cerebro y el pensamiento. Esta teoría, dice, ha tomado la apariencia por la realidad, el accidente por la sustancia, los síntomas más o menos variables por el fondo y por la esencia. Lo que constituye el genio no es el entusiasmo, porque el entusiasmo puede producirse en los espíritus más medianos y más vacíos. Es la superioridad de la razón. El hombre de genio es el que ve más claro que los demás, el que percibe una parte mayor de la verdad, el que puede reunir un número mayor de hechos particulares bajo una idea general, el que encadena todas las partes de un todo bajo una ley común, el que, aun cuando crea, como sucede en la poesía, no hace más que realizar, por medio de la imaginación, la idea que su entendimiento ha concebido. Es propiedad del genio poseerse a sí mismo, y no ser arrastrado por una fuerza ciega y fatal, gobernar sus ideas, y no estar subyugado por imágenes. Tener la conciencia clara y distinta de lo que quiere y de lo que ve, y no perderse en un éxtasis vano y absurdo semejante al de los fakires de la India. Sin duda, el hombre de genio, cuando compone no piensa en sí mismo, es decir, en sus pequeñas pasiones, en su persona de todos los días, sino que piensa en lo que está pensando, de otro modo no sería más que un eco sonoro inteligente, y lo que San Pablo llama admirablemente cymbalum sonans. En una palabra, el genio es para nosotros el espíritu humano en su estado más sano y vigoroso. Sin embargo, Aislados en su triste desierto, nuestros apasionados psicólogos extienden la oscuridad a su alrededor y rehúsan confesar la existencia de las facultades más nobles del espíritu. Pretenden ser los intérpretes rigurosos de la ciencia, tener en sus manos el porvenir de la inteligencia, y miran con desdén a los pobres mortales cuyo pecho sirve de último refugio a la fe de los días antiguos, a la esperanza desterrada. Fuera de su círculo no hay más que tinieblas, ilusiones, fantasmas. Tienen en su mano la lámpara de salvación, sin percibir. ¡Ay! Que el negro humo que se desprende de ella trastorna su visión y extravía su camino. Prensan las cosas a fuerza de brazo para exprimir su esencia, y aun en el caso en que consientan en ver que esta esencia no corresponde a lo que esperaban, declaran que la esencia de las cosas no existe en sí, sino que no es otra cosa que las relaciones que creemos comprender entre las transformaciones de la materia. Ya no hay ley, como no sea en nuestra imaginación. Ya no hay tampoco fuerzas, sino simplemente propiedades de la materia, cualidades ocultas, que, en vez de hacernos adelantar, nos vuelven 25 siglos atrás, a los tiempos de Aristóteles. Sus conclusiones son puramente arbitrarias. Ni la química ni la física las demuestran, como pretenden darlo a entender. No son proposiciones de geometría que derivan necesariamente unas de otras como otros tantos corolarios sucesivos, sino injertos extraños que pegan arbitrariamente al árbol de la ciencia. Felizmente para nosotros, no conocen tampoco las leyes del injerto. Estos retoños nacidos muertos, de una especie extraña, no son capaces de recibir la savia vivificante, y al crecer el árbol, los olvidan su progreso. Por esto no ofrecen hoy más vida que la que ofrecían en tiempo de Epicuro y de Lucrecio, y la posteridad no tendrá nunca el trabajo de coger en ellos flores y frutos. No obstante, de oírlos, se creería que están tan naturalmente injertados en el frondoso árbol de la ciencia que se nutren de su propia vida y son alimentados por sus propios cuidados, como si una madre inteligente pudiese consentir en derramar la flor de su leche en los labios de semejantes parásitos. Desde el punto de vista histórico, la actitud magistral que toman delante de los combatientes de la ciencia moderna es curiosa y digna de atención. Forman época, porque si todos no son sabios, algunos de ellos forman en las primeras filas de la ciencia, y han presentado trabajos de cierto valor en física, que imponen y hacen aceptar la falsa metafísica de estos experimentadores. Ante el resultado de estas tendencias, ante ese hecho brutal de la materialización absoluta de todas las cosas, ante ese supuesto, último término del progreso científico, aniquilamiento de la ley creadora y del alma humana. ¿A qué se reducen las aspiraciones más nobles de la humanidad, sus creencias más instintivas, sus concepciones más antiguas y más grandiosas? ¿A qué se reducen las ideas de Dios, de justicia, de verdad, de bien, de moralidad, de deber, de inteligencia, de afecto? Todo esto es polvo vil, la nada. Todos nosotros, pensadores animados del ardiente deseo de conocer, no somos más que la evaporación de un pedazo de grasa fosforada. Admiremos todavía los cuadros espléndidos de la naturaleza, elevemos nuestros pensamientos a esas alturas luminosas que dora el sol en las horas melancólicas del anochecer, escuchemos las armonías de la música humana, y dejémonos mecer por las melodías de los vientos y de las brisas, contemplemos la inmensidad murmuradora de los mares, trepemos a las cimas cándidas de las montañas resplandecientes, observemos la marcha tan bella y tan conmovedora de la vida terrestre en todas sus fases, respiremos el perfume de las flores, elevemos también nuestras miradas hacia las radiantes estrellas que se ocultan en los esplendores de la azulada bóveda, pongámonos en comunicación con la humanidad y su historia, respetemos a los sabios ilustres, a los sabios que dominaron la materia. Veneremos a los moralistas perseguidos, a los legisladores de los pueblos, y en derredor nuestro permitamos también a la amistad reunir los corazones, al amor palpitar en nuestros pechos, al sentimiento de la patria y del honor inflamar nuestra palabra, en todas esas añejas ilusiones no hay más que el efecto químico de una mezcla o de una combinación de algunos gases. Es cuestión de peso y volumen en los equivalentes del oxígeno, del fósforo, del carbono que se unen en el crisol cerebral en proporciones mayores y menores. Virtud, valor, honor, afecto, sensibilidad, deseo, esperanza, juicio, inteligencia, genio, no son más que combinaciones químicas. Sepámoslo de una vez para siempre, y vivamos con arreglo a ello. Que vuestro corazón modere sus latidos, que vuestra alma cese de aficionarse ya a los bienes intelectuales, que vuestra mirada no se dirija ya hacia el cielo, la vida del espíritu no es más que un fantasma. Resignémonos a saber que no somos otra cosa que la secreción impalpable y sin consistencia de 3 o 4 libras de médula blanca o gris.